Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en este viernes 12 de junio de 2015 para contarte toda la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que está pendiente de si Juan Anguís paga o no paga a la Hacienda Pública. Ahora te contamos todo lo que sabemos a través de la sintonía del 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Buenas tardes. El Elche emitirá esta tarde en su página web un comunicado de la situación con la deuda con Hacienda. Eso es lo que nos ha comunicado el abogado y responsable del Departamento de Gestión y hombre de confianza de Juan Anguix, Julio Martínez. La hipótesis que se baraja es que el presidente Juan Anguix va a pagar una cantidad, pero no el total, por lo que al menos hoy no obtendría el certificado positivo y habría que esperar a la semana que viene. Insisto, hipótesis, no es todavía oficial y habrá que esperar a ese comunicado. La manifestación catalogada como el partido de tu vida, que se realizará el domingo a las 7 en el estadio, tendría sin duda mucha más fuerza ante la Liga y sobre todo ante el Consejo Superior de Deportes si hoy el club dispusiese de ese certificado positivo. Entonces la protesta tendría sin duda mucha más carga moral, además de emocional. Víctor Horta, director deportivo del Elche Club de Fútbol, deja de serlo. El club ha llegado a un acuerdo con el director deportivo, lo hizo ayer por la noche. Y finalmente el acuerdo es que renuncia a las cantidades de los dos próximos años. Él tenía contrato hasta 2017, por lo que cobrará hasta lo trabajado, es decir, hasta el 30 de junio. Y a Fran Escribá en Grecia lo colocan ya en el Olympiacos. La prensa griega afirma de que ya hay un acuerdo por el que Fran Escribá dirigirá al equipo heleno por dos temporadas más una. Nuestro compañero David Marín ha hablado con el técnico blanquiverde y lo ha desmentido. Un Fran Escribá que, eso sí, lleva ya tiempo intentando rescindir su contrato con el Elche, pero hasta que no consiga hablar con el presidente no lo va a poder solucionar. Recordamos que si el Elche estuviera en primera división y recuperase la categoría perdida, la cláusula de penalización es de 1 millón de euros, pero si rescindiese en la situación actual, es decir, con el Elche descendido, la cláusula de rescisión de Fran Escribá es de tan solo 100.000 euros. Bueno, pues eso es todo lo que vamos a tratar en el día de hoy. Hoy también vamos a recuperar la quiniela para ponerle un poquito de pues alegría, un poco, porque el viernes pasado fue un viernes tan triste, tan negro, que desde luego no teníamos humor para hacer ninguna quiniela. Hoy yo creo que hay que empezar a ponerle rayos de sol a la vida y la vamos a hacer sin duda también con lo que acontece, con todo lo que acontece. O sea que tendremos a Tebas, tendremos a responsables de la situación ahora mismo del Elche Club de Fútbol. Una pausa y entramos ya con protagonistas, porque hoy también, además de hablar con Julio Martínez para que nos aclare algunas cuestiones institucionales y deportivas, hemos pulsado la opinión de algunos compañeros de los medios de comunicación para ver si piensan que hoy Juan Anguís va a cumplir con su palabra y va a hacer efectivo el total de la deuda inaplazable con la Hacienda Pública. Todo ello a vuelta de pausa. Buenas tardes. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana, sin entrada. Serra Import. Concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, día y noche. Y en las noches de los viernes, disc jockey. Sábados, música en vivo y actuaciones. Y tanto viernes como sábados, copas en 2x1 con bebidas no premium. Céntrico y con aparcamiento fácil, New Culinar Restobar, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 96-622-93-51. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Levantarte antes para salir a correr. Estudiar inglés a la hora de comer. Ponerte a dieta. Todo nuevo comienzo requiere un gran esfuerzo y nosotros lo hemos hecho. El nuevo Volvo XC90 ya está aquí. Ven a cualquiera de nuestros concesionarios y descúbrelo. Nuevo Volvo XC90, año beginning. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrín, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora en estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a estación de servicio Altavix, Camino de Castilla y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Infórmate en umh.es. FIL UMH. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, hoy es viernes, es el día que se autoimpuso el presidente del Elche, Juan Anguís, para hacer frente a la totalidad de esa deuda inaplazable con la hacienda pública. Veremos si es preso de sus palabras o si puede hacer frente a esa deuda, porque, insisto, se baraja la hipótesis y la rumorología durante todo el día de que no ha podido reunir el total del dinero. Sí, una parte importante, unos me hablan de 2 millones, otros de 2,5 millones, otros de 2,800,000. Recordemos que la deuda está en torno a los 3,547,000 euros, casi 3,600,000 euros. Y claro, uno se pregunta, si iba a ser líquido el pagaré, y el pagaré era legal, y el pagaré estaba en torno a los 3,547,000 euros, ¿cuál es el problema de hacer líquido ese pagaré? ¿O es que no era tan legal? Recordemos que Tebas lo llegó a nominar y a denominar como un timo. Lo cierto es que, insisto, estamos barajando hipótesis y hablando un poco de lo que nos cuentan, pero nadie en el club, bueno, miento, ahora sí una persona va a hablar, nos ha garantizado nada. Hemos intentado hablar también con Juan Anguís, y nos remiten a Julio Martínez, que el otro día, el miércoles, estuvo aquí en nuestros estudios, abogado, hombre de confianza de Juan Anguís y responsable del departamento de gestión del club. Esto es lo que decía hace aproximadamente 40 minutos cuando le preguntábamos por si el tema con Hacienda está liquidado, está saldado o se va a solucionar, porque Hacienda, pues imagino que a las 2:30 o las 3 cerrará sus puertas. Y bueno, pues nos hablaba de que esta tarde se va a poner un comunicado en la página web para explicarlo. También, lógicamente, aprovechamos para preguntarle muchas más cosas en una pequeña rueda de prensa improvisada. Julio Martínez. Bueno, pues quería comentar en nombre del Consejo que durante el día de hoy, durante hoy, probablemente esta tarde, habrá un comunicado oficial que se publicará en la web de Elche Club de Fútbol, comunicando cuál es la situación en estos momentos, que se está cerrando en el día de hoy, y cuál es la situación de futuro. ¿Serán noticias positivas? Serán noticias, serán noticias, entiendo que serán noticias positivas y que dan muchas esperanzas para una solución definitiva para el club. ¿Está el presidente de Madrid? Está el presidente de Madrid, junto a Ramón Villaverde. ¿Qué líneas están manejando ahora mismo para conseguir esas cantidades que hacen falta? Os remito, perdonadme, pero os remito al comunicado oficial que habrá esta tarde y en el que se dará toda la información necesaria para que el aficionado y el abonado, el socio y la ciudad esté tranquila y sepa cuál es la situación exacta en estos momentos. ¿Valora en algún momento el Consejo de Administración presentar su dimisión si no es capaz de pagar toda la deuda? Te remito al comunicado de esta tarde. Pero si se diese esa situación... Es que no soy miembro del Consejo de Administración, no os puedo dar yo esa información, es un tema personal. Por parte del Consejo, yo estoy encargándome un poco de la gestión del día a día, estoy en estos momentos, al estar ellos en Madrid, soy yo el que os está transmitiendo la posición del Consejo de Administración, no puedo hablar yo a nivel individual de ninguno de ellos. ¿Va por buen camino la elaboración del recurso? Por muy buen camino, estamos en las mejores manos posibles. Lo que sí que quería aclarar es un tema, porque ha salido de Murcia esta mañana, ¿vale? Y eso sí que me gustaría aclararlo. Yo no sé si os ha dado tiempo alguno de vosotros a leer. Conclusión es que el jugador de Mercantil se declara incompetente para resolver sobre un descenso administrativo por deudas a la hacienda pública. Es la conclusión, lo digo porque son temas a veces un poco complicados de entender. El jugador de Mercantil se declara incompetente para resolver el recurso del Murcia por la deuda tributaria. Lo remite a la vía contencioso administrativa que sería la competente. Por lo tanto, no afecta en absoluto a cuál es la situación del Elche Club de Fútbol. ¿No se puede valorar positivamente eso? Claro, evidentemente, por eso lo digo. Y es que al ver la primera noticia parece que sea algo negativo para nuestro recurso. Es todo lo contrario. Es que la vía de lo mercantil solo es por el tema de la libre competencia, ¿vale? Y no por el descenso por deuda tributaria. Eso es la vía contencioso administrativa. No afecta absolutamente en nada a la situación actual nuestra. ¿Vais a apurar hasta el final del plazo para presentar el recurso o vuestra intención es hacerlo lo más pronto posible? La idea es hacerlo lo más pronto posible. Se hará en el momento que se tenga el certificado, o sea, a partir de tener el certificado positivo de Hacienda, es cuando se puede presentar el recurso. Para que, claro, es un recurso muy, muy elaborado. Es decir, la trascendencia de lo que se decida en ese recurso es fundamental para el futuro y para la historia de la leche. Por lo tanto, tampoco nos podemos precipitar. Pero, por supuesto, la idea sería cortar plazos, claro, para que se resuelva lo antes posible. ¿El último día del plazo es el día 26 de junio? El día 26, sí. ¿En qué momento está la negociación con Víctor Horta para rescindir su contrato? Está prácticamente finalizado. Ayer tuve una reunión con Víctor, es un grandísimo profesional que, bueno, habéis convivido con él vosotros durante esta temporada. El éxito deportivo se debe una gran parte a su trabajo en la dirección deportiva y la verdad es que no ha habido ningún problema para llegar a un acuerdo con él. Las informaciones que han salido con anterioridad pues se han debido también un poquitín a la confusión de los momentos en que estamos viviendo y bueno, ya digo que fue una reunión muy cordial y llegamos a un acuerdo inmediato. Julio, por otra parte, ¿os preocupa la escasa respuesta de la campaña de abonos en estos primeros días? Vamos a ver, eso también lo quería aclarar. Yo solo os voy a poner una cifra que es la que tengo. El primer día de abonos de la campaña anterior, de la 2013-2014, se emitieron 85 abonos. El primer día de la campaña de abonos 2015-2016, en la que estamos, se emitieron 185. Quiero decir, se había dado la sensación... No, pero te hablo del resto de día, no el primer. Pero es que más o menos estamos los mismos. Es que más o menos estamos en las mismas cifras. Se ha recaudado bastante más dinero... Si me dais un tiempo, incluso os doy la información, se ha recaudado bastante más dinero que el año pasado. No coinciden los días, porque el año pasado creo que se empezó un miércoles y este se empezó el lunes, pero o el martes, pero es que va mejor que el año pasado. Va mejor que el año pasado. Hay que esperar el fin de semana. El fin de semana del año pasado sí que es cierto que hubo una subida importantísima por parte de los aficionados a emitirse el abono. Entiendo que es por temas de trabajo, lógicamente tiene más tiempo libre la gente, pero ya digo que el primer día fue más del doble que el año pasado, o sea, que de fracaso nada. Yo creo que la respuesta por parte del aficionado está siendo la que se esperaba, incluso mejor de la que se esperaba. No podemos dar la sensación de que está siendo negativa al margen de la situación de inestabilidad que en estos momentos estamos viviendo. Yo quería preguntarle, ayer el club informó que abonó una nómina, que el club abonó una nómina a los empleados. Sin embargo, la realidad, o al menos la realidad que yo he podido palpar, es que no todos los empleados están en esa relación de la nómina que ha puesto el club. casos de fútbol base y otro tipo de empleados. ¿Ha habido algún tipo de discrecionalidad en ese sentido o es simplemente que se ha tratado de atender a unas personas y luego otras harán? Quisiera una explicación. Sí. Con los ingresos que hayamos, los primeros ingresos, hubo un compromiso que los primeros ingresos que se tuviesen por parte de los abonos, en vez de destinarlo a otras cosas que se habían rumoreado, era destinado a los empleados. Por partidas, y según que los empleados están en oficinas, están en la dirección deportiva o están en, dependiendo de la fundación, se decidió pagar primero a las oficinas. Con los siguientes ingresos que hayan, se irán cumpliendo con los demás. Espero que el lunes se pueda cumplir con el resto de la gente. Tener en cuenta también que hay una situación un poco compleja que se ha llevado aquí desde siempre, que no es normal, que es la confusión de patrimonios entre el Elche Club de Fútbol y la Fundación. Es una situación muy compleja, una situación legal, que bueno, vamos a ver cómo la solventamos. Pero el patrimonio del Elche no es el patrimonio de la Fundación, ni el patrimonio de la Fundación es el patrimonio del Elche. Ahí se pueden estar cometiendo graves irregularidades, pero vamos a intentar solucionarlo. Por supuesto, los primeros recursos que hayan son para los empleados. ¿El descenso administrativo libera algún jugador o miembro del cuerpo técnico de la plantilla? Si se confirma. Vamos, de manera genérica no. No te puedo concretar si hay algún contrato. Tendríamos que ir viendo contrato a contrato, ¿no? ¿Y cuál es ahora mismo la situación con el técnico? ¿Por qué le ha pedido la carta de libertad? No te puedo decir. La sabéis vosotros. Es decir, tiene una cláusula de rescisión de una cantidad importante. Y vamos, yo creo que cuando encontremos esta estabilidad institucional, se solucionará el tema de Escribal, igual que se ha solucionado el tema de Víctor Horta. Quiero decir, al final el Elche le debe mucho a Fran. Fran también creo que le debe mucho al Elche. Entonces entiendo que las dos partes llegaron a un acuerdo sin ningún problema. Lo que pasa es que hay que sentarse con la suficiente calma como para dar una solución. Pero los representantes ya os han manifestado que no quieren continuar, esté en la categoría que esté. A mí personalmente no, ya digo, no me encargo de la parte de la deportiva. Sí, por último, según nuestras informaciones, parece ser que esa cláusula liberatoria de Fran Esquivel es distinta en segunda división, o sería distinta en segunda. Pero eso de casi todos. Sí. Eso de casi todos los jugadores y no te sé decir si la de Fran en concreto es distinta, pues no recuerdo de memoria, pero sí que es cierto que casi todos los jugadores tienen una cláusula distinta en segunda que en primera, así es normal. Bueno, pues ya lo hemos adelantado, es muy distinta. La cláusula de Fran Escriba en primera división, si quiere rescindir su contrato, es de 1 millón de euros, que también lo adelantábamos hace un mes. La de rescisión en segunda, es decir, en el escenario actual, es de 100.000 euros. Fran Escriba queda libre pagando 100.000 euros, teniendo en cuenta que le deben más de 1 millón entre sueldos, prima de permanencia del año pasado, prima de permanencia de este año, más lo que se aplazó de sueldo, aunque si no lo va a cumplir. Pero bueno, hay que pagárselo, ya se le debe más de 1 millón de euros. Fran Escriba ya ha comunicado que no quiere seguir. Lo que quiere es que el presidente se lo firme. Y ahora mismo el presidente está pendiente del tema Hacienda y Fran Escriba todavía no está libre, pero no va a continuar. Insisto, en Grecia la prensa griega da por hecho el acuerdo de 2 temporadas más otro año, 2+1, de Fran Escriba como entrenador del equipo heleno, campeón de la Liga y de la Copa del Olympiacos. Él lo desmiente y confirma que está a la espera de rescindir, o mejor dicho, a la espera de hablar con Juan Anguís, y que su cláusula de rescisión, insisto, si el Elche se mantiene en segunda, es de 100.000 euros. Un Fran Escriba bastante fastidioso y molesto con la situación, con todo, y que evidentemente pues también le preocupa mucho el futuro de los hombres que pueda dejar aquí, como Utilleros, como la gran familia que sin duda han estado aquí durante toda la temporada, cuerpo médico, su cuerpo técnico se iría con él a donde vaya. En el caso de Víctor Horta, sí es ya un acuerdo, hay un acuerdo para rescindir su contrato. Víctor Horta no tiene que pagar ninguna cláusula de rescisión y cobraría hasta el 30 de junio. Por tanto, es una pena cómo se está desmantelando el equipo y la espantada pues que están dando muchos. Ojo, no lo digo por Fran Escriba, a lo mejor lo podría decir más por Víctor Horta, pero yo entiendo la situación. Víctor Horta tiene ofertas de equipos de primera, se ha hablado del Hamburgo en la Liga Alemana, se habla del Sporting de Gijón, aquí en Primera División, pero lo cierto es que ya antes de conocerse la sentencia, él ya tenía claro que no quería continuar. Y le pueden seguir prácticamente todos los jugadores. Pero la situación del Elche, por desgracia, es la que es. y tenemos que seguir luchando por mantener la primera división. Aunque, por desgracia, eso esté significando el desmantelamiento total de una plantilla que ha hecho algo muy grande esta temporada, que es mantener al equipo en primera división, a pesar de los numerosos problemas que tuvo, sobre todo por la nula y nefasta gestión del anterior Consejo de Administración. Insisto que a estas horas todavía no hay comunicado oficial del Elche. La hipótesis que todos barajamos es que Juan Anguís no ha podido reunir todo el dinero y que pagaría una cantidad hoy en Hacienda y la otra la semana que viene, pero que hoy no conseguiría el certificado positivo. Ojalá al final lo pueda conseguir, porque, insisto, sus propios consejeros pedían su dimisión si hoy no era capaz de conseguir ese certificado positivo. Una pausa y también les preguntamos a compañeros de los medios qué opinan que va a pasar en el día de hoy. Vieiras, pulpo, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeros y 4 segundos a elegir, con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros, con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada, a precio de menú y con dos bebidas, de lunes a viernes, en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé. En carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-17-40. Ascensores Elqui, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Elqui, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Elqui, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en Elqui.es. Siempre a punto. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos. Hoy hemos aprovechado también para hablar con algunos de los compañeros que todos los días cubren la información del Elche, que están tan preocupados como tú y como yo, y que, bueno, pues lógicamente pueden tener sus fuentes, pueden tener información privilegiada, pueden saber incluso, por supuesto, que más que yo, pero seguramente más que tú, que para eso están ahí todos los días, y queremos preguntarles. Hoy lo hemos hecho con algunos de ellos. Le preguntamos a nuestro compañero Pepe Morago de Radio Elche Cadena Ser si piensa que Anguís va a cumplir y va a pagar hoy a la Hacienda Pública. Morago. Pepe Morago, Radio Elche Cadena Ser. Pepe, ¿tienes confianza en que Anguís hoy vaya a conseguir el certificado positivo, vaya a pagar a Hacienda? Tengo las mismas dudas que cualquier buen aficionado del Elche de corazón. La gente del Elche Club de Fútbol está transida de dolor, rota de dolor por este descenso administrativo del Elche. Yo no paro de pensar en que la Liga Profesional y el Gobierno tienen que legislar una normativa nueva en la que se persiga a los culpables de la mala gestión. No se puede condenar al club y a la afición. Y tengo mis dudas, no estoy seguro. Me cuesta pensar que haya reunido ya esos 3,5 millones de euros el presidente Juan Anguís. Por tanto, hasta que no veamos el certificado positivo, que es el documento que acredita que el Elche estaría al corriente de pago y lo que permitiría poner en marcha de inmediato el recurso y presentarlo, si pudiera ser, la semana que viene. Por tanto, vamos a esperar que él pueda demostrar que tiene el certificado positivo, pero se me hace difícil pensar que hoy reúna todo el dinero. Creo que ya tiene una parte de la cantidad total, pero no estoy convencido de que tenga el 100% de la deuda inaplazable. Teniendo en cuenta que él fue el que se autoimpuso la fecha de hoy como límite y que algunos consejeros decían que si no lo hacía tenía que dimitir, ¿cuál es tu opinión y tu pensamiento si hoy no paga? Yo creo que sus propios consejeros le van a decir que tiene que tomar una decisión o comparecer públicamente y concederse otro plazo, pero es que la gente ya está agotada y cansada de los plazos. Llevamos mucho tiempo en el Elche alargando los plazos, que el tiempo y los plazos corren en contra absolutamente del Elche Club de Fútbol. Yo lo comentaba el lunes después de su intervención en el Larguero, decía que si no pagaba esta semana se tenía que marchar. Él tiene que hacer, tiene que recapacitar, tiene que reflexionar, reunirse con su propio consejo, que seguramente los consejeros le marquen el camino. Como decía Santi Gambín Candel, uno de nuestros comentaristas, hoy tiene que ser un día importante. Si no hay solución, tiene que haber un punto de inflexión necesariamente para el Elche Club de Fútbol. Es que no podemos seguir alargando los plazos por más tiempo. También hacemos la misma pregunta a nuestro compañero Monserrat Hernández de Onda Cero. ¿Va a cumplir Anguix y va a pagar hoy el total a Hacienda? Creo que hoy no va a pagar el 100% de la deuda que tiene que abonar, de la deuda inaplazable, porque las últimas informaciones que llegaban ayer por la noche es que dependía de una gestión esta mañana en Madrid, según lo que decían ellos, y era complicado que pudiese estar a tiempo el dinero para pagar a las 2 del mediodía. Esto es un incumplimiento de Juan Anguix, que ya antes de entrar tiempo atrás, a finales del año pasado, decía que pues tenía gente detrás con 12 o 15 millones de euros. Luego se hablaba de un pagaré, que de un aval que era dinero el primer requerimiento. Habló luego de un aval de 5 millones de euros, 3 millones de euros también para firmar en el mercado de invierno, y al final el tiempo ha demostrado que el proyecto de Juan Anguix es un proyecto de gestión, de buenas ideas, ya lo demostró la temporada del ascenso, pero que realmente no es una persona que tenga un gran potencial económico para invertir en el club. Al final la sensación que queda es que lo que quería poner era con el dinero que llegara de la propia gestión del Elche Club de Fútbol, no era el proyecto que había vendido, por lo tanto la afición en cierta medida se puede comprender que se sienta engañada. Y teniendo en cuenta esta situación, si no cumple su palabra, pues entiendo que lo que tendría que valorarse ahora es si Juan Anguix, teniendo en cuenta que no ha cumplido lo que prometió, debería seguir o no en la entidad. ¿Tú, cuál es tu opinión si no se consigue hoy el certificado positivo de Hacienda? Mi sensación es que no se puede esperar más. No podemos volver a la época anterior, donde se le consintió mucho al Consejo de Administración de José Sepulcre, donde no se pagaba hoy, se pagaba mañana, donde parecía que era todo cuestión de un fleco y se iban alargando los plazos hasta llegar a una situación límite. El 26 de junio está ahí, dentro de 2 semanas. Parece que hay otros movimientos. Por ejemplo, Juan Perán ha dado un paso importante para aportar cantidades y creo que otros empresarios le pueden seguir. Así que yo lo siento, pero creo que Juan Anguix, si no ha sido capaz, en primer lugar, de evitar el descenso administrativo, porque Tebas le dejó muy mal, si hubiese pagado antes del 29 de mayo, el Elche no estaría en esta situación. Si luego, una vez que tenía que recoger el dinero, dio su palabra de que jueves o viernes iba a pagar, y hoy se llega el día y no abona esa cantidad, pues creo que Juan Anguix debería plantearse la posibilidad de marcharse, sobre todo para dejar paso a que otra gente haga un último intento y trate de salvar al equipo. Porque efectivamente la opción de los empresarios es una opción muy sólida. El primero que ha dado el paso es Juan Perán, presidente y fundador de la empresa Picolinos, y desde luego los siguientes pues son muchos de los empresarios que se están reuniendo en los últimos días. Le preguntamos también a nuestro compañero Pablo Verdú de la agencia EFE su impresión de si cree que va a cumplir Anguix con su palabra y va a pagar hoy el total a la Hacienda Pública. ¿Realmente va a hacer el pago de los 3,6 millones hoy viernes? Entiendo que debería ser así. No sé si finalmente, me imagino que durante todo este tiempo habrá intentado articular todos los mecanismos para poder disponer de esa cantidad de dinero y hacerlo en efectivo, que es lo que se le reclama, no solamente desde la afición ilicitana y desde el entorno, sino desde su propio consejo. Sus propios delfines, por ejemplo, de alguna manera, se lo han reclamado esta semana a través de las cuentas de las redes sociales. Entiendo que sí. Que no lo hiciera me parecería una sorpresa, pero también es verdad que sería muy precipitado a lo mejor si consigo otra forma de financiación. No sé, se me ocurre que una parte metálica, otra parte, la semana que viene, otra parte metálica. Es decir, creo que está todo tan a flor de piel que conviene dejar pasar los acontecimientos y luego poder analizarlos. A veces uno juzgar algo que no ha pasado ni sabemos cómo va a pasar y que implica dos partes que no estamos ahí en medio precisamente para conocer los detalles es precipitado y a veces es temerario. Yo creo que sí que lo va a hacer. Y entiendo que si no lo consiguiera, sí que no cabría otra posibilidad que tener que abandonar el barco. Pero bueno, vamos a dejar a ver cómo transcurre esta semana, y o sea, el día de hoy viernes, y a ver cómo transcurre la semana que viene. Bueno, pues hemos escuchado diferentes opiniones. Mientras unos piensan que no va a cumplir, otros piensan que sí, y otros que no saben y que están a la expectativa. Yo creo que un poco como estamos todos, lo que parece, insisto, es que en el comunicado que se va a colgar esta tarde podría hablar de el pago parcial de esa deuda y voluntad de pago y el resto la próxima semana. Aunque eso ya no sé si mantendría calmados pues a los aficionados o a sus consejeros que dijeron que si hoy no pagaba y conseguía el certificado positivo tendría que marcharse. Desde luego, él fue el que se puso el tope y si hoy no pagase la hacienda pública, evidentemente tendría que marcharse. Sobre todo porque perdemos días, perdemos tiempo. Otra cosa es que él pague y bueno, pues haya que tirar para adelante, rápidamente presentar el recurso porque los días... estamos ya en tiempo de descuento, el partido lo perdimos y estamos en tiempo de descuento. No sé si llegaremos ni siquiera a la tanda de penaltis. Así que cada día que pasa, y ahora ya tenemos el sábado y el domingo que son inhábiles, son días que ya no van a llegar. Pero bueno, ha pasado una semana del viernes más negro que me imagino vosotros y yo hemos vivido en las últimas décadas. Yo creo que ya es hora de intentar arrancar una sonrisa y precisamente con este tema. Hay que echarle buen humor porque si no nos va a entrar una úlcera. Así que Carlos Gil ya está preparado con todos sus personajes. Vamos a por la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Estamos con García. García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos en esta última quiniela de la temporada y quiero decir una cosa. Señor Juan Anguix, si no paga, váyase. Porque no hay tiempo, porque no hay tiempo garantía que nos pueda permitir seguir luchando. Se le dio su oportunidad, se le abrieron las puertas, los aficionados lo cogieron como si fuera usted el alma y la esperanza que teníamos. Si usted no lo ha podido conseguir, lo siento mucho, pero igual que con Sepulcre, le pedimos que se fuera. Si no paga, va, ya sé. Sin más dilaciones, me gustaría decir también a la afición del Elche que este domingo a las 6:30 hay que estar en el estadio, hay que hacer las protestas y que nos escuchen en España entera. ¡Vamos a por esos signos! ¡Vamos a por la quiniela! Pues el hombre de la semana, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, usted ve bien cargarse al Elche Club de Fútbol, ¿no? Vamos a ver, yo no me cargo a Elche, ¿no? Yo no me cargo a Elche. Lo que se han cargado a Elche son los dirigentes. Antes estaba Pepe Sepulcre, que lo hizo fatal, y Aranguiz, que lo ha hecho muy mal. Pero bueno, pues entonces cálguenselos a ellos, no a la afición, ni a la ciudad, ni al club. Pues vamos a ver, pero que yo no me cargo a nadie. A ver, el pagaré, a mí me sirve un pagaré. Sí. Yo recibo el pagaré. Digo, este pagaré es un pagaré trucho, esto no vale. Sí, si eso de trucho ya lo escuché. Claro, porque mire, ¿usted lo ha visto por detrás? Sí, sí, lo he visto. Está escrito hasta con una máquina Olivetti. Sí. Es que yo cuando vi el pagaré, al minuto ya le dije, digo, esto no vale, este pagaré no vale. Pero por 3,5 millones, ¿cuándo? ¿Esto son 3,5 millones? ¡Que son 8! Bueno, pero el Elche tiene ingresos de más de 30 millones en primera división. Vamos a ver. La deuda que tiene el Elche es de 8 millones, pero es que no puede pasar ni a los jugadores. O sea, no engañemos a la gente. O sea, usted le tiene una inquina personal al Elche Club de Fútbol. A ver, que yo no tengo ninguna inquina, pero que si no pagan, que si no pagan, que tiene que pagar. No me convence. Bueno, vamos a ver. Polonia-Georgia, la casilla número uno, una X. Polonia-Georgia, que estamos con las elecciones. Exactamente. Y luego casilla dos, República de Irlanda-Escocia, otra X. Espérese, que gracias, Tebas, porque tenemos a José Ramón de la Morena, que el otro día pues tuvo esa formidable idea de sentarlos a los dos en la mesa, Juan Anguís y a Tebas. José Ramón de la Morena, buenas tardes. Buenas tardes. Espérate, que le bajo un poco a la sintonía. ¿Cómo estás viviendo tú desde la capital de España la movida de leche? La verdad que parece como si yo fuera el culpable, ¿no? Hombre, le metiste caña al Elche al principio, ¿eh? A ver, yo es que no es que le metiera caña, sino que las circunstancias es lo que decía, ¿no? Sobre todo la noticia. La noticia estaba ahí en la calle. ¿Se podría decir que Tebas ganó por goleado a Anguís? La verdad es que yo no vi a Anguís por ningún lado. Teníamos en la mesa... Es grande, ¿eh? Es grande, pero es que no tuvo momentos de réplica. No, es verdad. Estuvo muy callado. Demasiado. Exactamente. Y luego Anguís no decía nada. Fue Tebas quien decía las cosas como había que decirlas. Uh-huh. Y la verdad es que yo lo siento por vosotros, porque parece yo como si fuera el culpable del que ha bajado a Leche. No eres el culpable. Exacto. La prensa solamente es el mensajero, no es el culpable. Ahí está. Entonces vamos a ver. Finlandia, Hungría. Esto los finlandeses, los fiordos. Esto lo voy a poner un 1. Desde Brunete. Exactamente. Y luego la casilla 4, la isla Feores, Grecia. Los griegos. No veas, qué partidazo, ¿eh? Ahí está. Esto le ponemos un 2. Un 2. Y ánimo. Ánimo, mucho ánimo. Vamos a aprovechar, gracias, de la Morena, para preguntarle también a otro compañero que, además, yo, de todos los que les he oído hablar a nivel nacional, ha sido el que más me ha gustado por la defensa que ha hecho del Elche Club de Fútbol. Además, en la entrevista que ayer le hacía en el partido de las 12, en la cadena COPE, Suáncar a Tebas, que creo que Suáncar es canario y es el jefe de deportes de la cadena COPE. Lo tuvimos muchos años cuando éramos COPE. Y enhorabuena, Suáncar, porque la verdad es que estuvo francamente bien. Suáncar, buenas tardes. A ver, que no te digo. ¿Está por allá? Aquí estoy, buenas tardes. Suáncar, enhorabuena, porque parecías un ilicitano más. La verdad es que Tebas se ha encabronado bastante con el Elche. Es una injusticia lo que se está cometiendo con todos los ciudadanos de Elche que están luchando por una situación en la cual se han visto involucrados sin tener culpa ninguna. Toda la razón. Y además, Tebas no te convenció, ¿no?, en la entrevista. Yo lo estuve escuchando y la verdad es que no me convenció nada, porque sus argumentos no tenían ni pies ni cabeza. Ya. Decía que era 3,5 millones, luego nos iba a 8, y de ahí no lo sacaba. Yo veo un empecinamiento que ha cogido Tebas con vosotros, y lo único que os pido, que las cosas que debéis de hacer, es que salgáis a la calle y protestéis. Pues lo vamos a hacer. El domingo a las... A mí no me gusta más en las calles, porque yo creo que en las calles... Sí, porque tiene más repercusión. Tiene más repercusión, llena más. En el estadio, como vayan 10,000, que son muchos, va a parecer que estamos en familia. Y 10,000 en las calles son muchísimos. Pero, bueno, se ha tomado esa idea. Además, creo que tendría mucho más eco si se hiciera esa protesta con el certificado de Hacienda en la mano. Señores, ya hemos pagado, ya lo protestamos. Exacto. Para estar en primera división, que es donde nos corresponde. Exacto. Yo sin el certificado no lo tengo tan claro. La verdad es que va a ser difícil, pero no se rindan. Luchen, porque tienen que luchar. Gracias, Juanca. Casilla 5, Irlanda del Norte, le ponemos una X. Casilla 6, Armenia y Portugal 1. Vamos a ir contra el Rondo, vamos a ir con Ramírez, porque tenemos que preguntarle, bueno, un Ramírez que estará pendiente mañana de ese Cádiz. Hércules, Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. Pero pendiente del Elche, ¿no? Hombre, pues claro que estoy pendiente, porque es que cada vez lo veo peor, ¿eh? Como entremos en un curso de acreedores, no sé yo. Madre sí, mía, mira que te estoy diciendo aquí desde hace meses que no entren, y mira, me van a hacer la jugada, ¿eh? Pues Tebas dice que hay que entrar. Pues me cago en 10, ¿eh? Me cago en 10, porque mira, entre esta semana, que Pina me está llamando a todos los jugadores, como hizo aquí con Bordalán. No me digas. Es que yo pensaba que este tío había cambiado, pero no cambia, ¿eh? O sea, que le está ya toqueteando a los jugadores. Sí, ya me ha toqueteado a varios. Joder. Así que vamos a ver, voy a hacer 4 casillas. Dinamarca, Serbia, un 2. Sí. La casilla 8, Eslovaquia, Macedonia, un 1. Sí. La 9, Estrella San Marino, una X. Sí. Y la 10, Eslovaquia, Inglaterra, un 2. Tengo un billetito de 500 por aquí, ¿lo quieres? Pues es que ya está tardando. Gracias, Ramírez. Creo que tenemos, hablando de Money Money, a Antonio Rocamora, secretario general de Elche. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Al final, los que están han hecho lo mismo que los que estabais. La verdad es que mucho marear la perdí, pero entre unos y otros no hemos cargado a Elche. Entre, bueno, no lo voy a decir, porque suena muy mal a estas horas. Pero, ¿y el préstamo famoso llega? El préstamo está, en este momento, el préstamo está en un banco. ¿En un banco? Sí, pero de un parque. Y algo ha pasado porque íbamos a cogerlo y se lo han llevado. Madre mía. Esperemos que mañana esté. Bueno, ¿Anguís tiene que seguir o tiene que marchar? Anguís tiene que irse igual que nos fuimos nosotros. Si no aporta soluciones, que vaya y que entre otro. Bueno. Bueno, pues vamos a ver, la casilla 11, Lituania, Suiza, mira, de Suiza, ¿dónde iba a venir el dinero? Sí, sí. Un 2. Y la casilla 12, Liechtenstein, Moldavia, esto va a ser un 1. Gracias, Antonio. Vamos a preguntarle a Paco Borja esta situación, ¿qué opina de lo sucedido? Él lideró un proyecto, lo apartaron, se cansó, y ahora, como lo ve, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. La verdad es que es una situación en la cual, pues, estamos todos muy tristes, estamos muy apesumbrados y bueno, vamos a ver, porque nadie de ninguno de los empresarios se va a quedar de brazos cruzados. Ya estoy ya incitando, y gracias a Juan Perán, que ha sido el primero de la empresa de Picolinos, y nosotros vamos a ir a por todas, vamos a dejarnos el alba, sí, y señor, no vamos a dejar morir a luz. Sí, señor. Sí, eso es lo que quería escucharle. Muchas exacto, gracias, Paco. Casilla 13, Rusia, Austria, una X, y la casilla 14, Suecia, Montenegro, Unido. Gracias, señor Borja. Vamos a cerrar con un hombre que el pasado... A ver, que el pasado lunes, creo que el diario AS, dado por hecho por el Getafe, ya firmado por el Alavés. Me estoy refiriendo al exentrenador del Elche, Pepe Bordalás. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alavés? Así es, Alavés. ¿Y eso? Pues... ¿Alavés? Exactamente, ¿no? La verdad es que fue unas negociaciones duras, tremendamente durísimas, Paco. Con Getafe no llegamos a un acuerdo, ya. Pero con el Alavés voy a luchar, voy a llevar al equipo vasco donde se merece y como mínimo voy a entrar en el playoff. Bueno, ahí lo has estado rozando con el Alcorcón. Sí. Está bien, me alegro que, gracias, que sigas gracias, teniendo Paco, trabajo, sí, señor. Te lo agradezco. Pleno al 15, Bielorrusia, España, esto, 0 goles, Bielorrusia, España, más de 2. Muy bien, sí, señor, ahí sacando el patriotismo. Pues nada, Pepe, que te vaya muy bien en Vitoria. Muchas gracias, y a vosotros muchísimo ánimo, y estoy con vosotros. Gracias, Pepe Bordalás. Gracias. Y gracias a Carlos Gil, porque hoy ya es tu despedida, ¿no, Carlos? La verdad es que es la última quiniela, y quisiera daros a todos muchísimas gracias, porque he estado aquí muy a gusto, Paco, y hoy ha sido una de las más difíciles, porque no está uno de humor, pero desde aquí seguiremos apoyando el Elche a muerte. Un gran profesional y además un buen amigo, Carlos Gil. Gracias por todo lo que nos has hecho reír y sonreír. Gracias también a ti, Paco. Pues lo vamos a dejar aquí. El lunes volvemos. Os tenemos informados en la web y en nuestras cuentas de Twitter. Un saludo, buenas tardes y feliz fin de semana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.